quieres verme y buscas refugiarte como antes. ¿Por qué fracasaste como amante? Es triste, mi amor, porque a pesar de todo yo te quise. Fuiste mi amor primero y lo siento. Es triste, mi amor, porque a pesar de todo yo te quise.